Hoy, poco antes de las 9 de la mañana, estando de turno, recibí un comunicado desde el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Valdivia de parte del capitán Muñoz, quien daba cuenta del fallecimiento del interno en del módulo de imputados, don Daniel Fierro Leblanc. Él estaba en el módulo de imputados por una causa del Juzgado de Garantía de Río Bueno. Con esa información, bueno, según el informe del capitán, el imputado habría sido encontrado ahorcado en su celda y con esa información entonces ya estaba muerto. Cuando ellos llegaron al lugar, lo bajan, lo ve personal de la ACE y constatan efectivamente su fallecimiento, razón por la cual dispuse la concurrencia de la Brigada de Homicidios, contactándome con el comisario Morales para ello, quien iba a disponer la concurrencia de un equipo de dicha brigada al sitio del suceso, y también me contacté con personal de servicio médico legal para el posterior retiro del cuerpo una vez que la Brigada de Homicidios haya hecho su trabajo en el lugar.